Moonlight on laughter, never out of day. Heart full of passion, jealousy and hate. Woman, it's man and must have kissed him made. That no one can. This. A kiss is still a kiss. A sight is just a sight. The fundamental things apply as time goes by. Gracias. vamos a continuar con una canción. Esto, vamos a buscar ahí. Que se ponga delante de sí, cuidado con el micrófono. Vamos a ir para que no grabe. Bueno, vamos a hacer. Ahí estamos. Es una canción de Dizzy Gillespie, que era un compositor del mundo del jazz. Un atril. Es una canción que de Dizzy Gillespie, que era uno de los creadores del bebop junto con Charlie Parker, y casi todos los temas que componía tenían sabor latino, y este es uno de ellos. Es un tema que hizo popular un vibrafonista de la época que se llamaba Cal Chader, y el tema se llama Guachihuara. Y también hemos hecho un arreglo especialmente para la Big Band, y va a tocar el gran Sergi, va a tocar el vibráfono. Así que vamos con Guachihuara.